La Universidad Iberoamericana Puebla presenta Modulor. La armonía del hombre y la naturaleza en miles de combinaciones arquitectónicas. Modulor. Modulor. Arquitectura modulada en tu frecuencia en línea. Pues bienvenidos nuevamente a su programa de Radio Modulor. En esta ocasión les saludo con el gusto de siempre Alejandro Montiel y me acompaña Eduardo Udira. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, Alex, regresando de que me ausenté el programa pasado, pero así fue, es con la mejor de las intenciones. Me fui al Congreso Arquine. Yo creo que ya platicaremos de manera más profunda otro programa, porque hoy tenemos invitado. Y pues bueno, si quieres, preséntalo, ¿no? Muy bien, pues nuestro invitado es el doctor Carlos Montero Pantoja. El doctor Carlos Montero es un investigador de número de nuestro país. Es una persona muy reconocida por sus estudios y por la calidad de su trabajo. Y pues, doctor, ayúdenos por favor a ampliar un poco más sobre tu persona. ¿Qué estudiaste? ¿Dónde estudiaste? ¿Cuál ha sido tu desarrollo profesional? Gracias. Mira, yo estudié en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que entonces solamente se llamaba Universidad Autónoma de Puebla. Ahí estudié la carrera de arquitectura. Obtuve el grado en el año de 1980 y posteriormente me fui a trabajar. Yo no concibo un arquitecto que no se llena los zapatos de cal o ahí, claro, de tierra ya en la obra, y a trabajar en la construcción, en los proyectos, un tiempo para obtener experiencia y realmente saber qué se siente edificar o llevar un proyecto a la realidad. Posteriormente hice la maestría en restauración y conservación de monumentos en la Universidad de Guadalajara. Allá estuve algunos años alternando con Puebla, porque a mí me tocó todavía esa etapa en que no había becas ni de las universidades ni del CONACYT. Era complicado, tampoco había las maestrías o los posgrados en general en nuestras universidades, y de mi generación tuvimos que salir. Unos fueron a la UNAM, a la Metropolitana, yo me fui a Guadalajara y obtuve mi título de maestro en restauración en el año de 1992. Posteriormente hice el doctorado en la Universidad de Valladolid, este programa que hoy tienen aquí en la Universidad Iberoamericana vino de alguna manera por mi conducto, no a la Ibero, sino el plan era otro, y acabó quedándose en la Ibero, y fui, pues digamos, el primer egresado de la Universidad de Valladolid. Me titulé en 1997, con la especialidad en Centros Históricos, Métodos e Instrumentos de Intervención. El título lo obtuve en 1997, y con cum laude, allá en la mismísima Universidad de Valladolid. Y luego pues he tomado diversos cursos en el tema de la orientación arqueológica, ciudades mesoamericanas, temas de arquitectura y arte prehispánico, que durante un tiempo llamó mi atención, arquitectura virreinal, etcétera. Por ahí es o ha sido mi formación. Y actualmente soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Aquí en Puebla me parece que no hay nadie con este nivel y en esta línea que yo trabajo, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué produzco? Fundamentalmente mis productos de investigación están en la línea de historia de la arquitectura, de la historia urbana, y también del proyecto urbano, que es el otro aspecto que yo trabajo de manera práctica. Y hablando de tiempos, la historia es tan grande como al presente. Tengo algunos libros de arquitectura no tan contemporánea, pero sí relativamente cercana a nuestro tiempo. El libro de arquitectos e ingenieros poblanos del siglo XX, o el de patrimonio arquitectónico del siglo XX, estudios de arquitectura y urbanismo del siglo XX también, digamos, en esta temporalidad más cercana. Tengo un libro muy bueno, no porque lo haya escrito yo, es un estudio comparado entre Puebla y Guadalajara que se llama La Renovación Urbana, Puebla y Guadalajara, un estudio comparado, que tiene mucho que ver con estos temas que hoy todavía se discuten, si la renovación es buena, si destruye el patrimonio, si no lo destruye. Los conservadores se desgarran las vestiduras por algunos fenómenos que suceden en la ciudad. Pero a mí la historia urbana me ha permitido demostrar que el proceso de renovación urbana ha sido un proceso natural a través de la historia. Y en ese libro de comparado de Guadalajara y Puebla está más que demostrado. Y por eso cuando en el trienio que sea la sociedad pone el grito en el cielo por algunos aspectos, pues solo hay que remitirse a la historia y ahí encuentra uno los fundamentos. Y esa es la razón que explicaba antes de entrar al aire de por qué uno tiene que estar metido en estas cosas. Mis proyectos y lo que yo enseño está fundamentado siempre en investigación. Por eso es una ventaja para quien me escucha en una conferencia o en algún curso el tener conocimientos nuevos. No soy el profesor que se refritea un libro y luego lo lleva al aula para hablar de ese tema, sino que yo fundamentalmente armo mis cursos con lo que he obtenido como resultado de la investigación. Es decir, si yo hablo del tema de la Fundación de Puebla, será algo que yo haya descubierto recientemente, y hipótesis, aspectos de reflexión y demás sobre el mismo asunto. Si yo hablo de la arquitectura del siglo XX, son temas que yo he investigado, no que he leído de Enrique de Anda o de algunos otros autores que han trabajado el mismo tema. No, son temas que yo he trabajado y que yo he descubierto. Por eso utilizo mucho la parte descriptiva. Si ustedes han leído algo mío, fundamentalmente es descriptivo. Y alguna vez alguien me decía, bueno, ¿y por qué no le entras al análisis? Le digo, medianamente hago algunos comentarios, pero a mí me interesa más que sea el lector el que con esa información haga su propio análisis. Porque cuando nosotros emitimos juicios, quizás sean valiosos y son importantes, pero ya se va incidiendo y se va formando una opinión dirigida, ¿no? Sería como conductista. Y nunca me ha gustado ser de esa manera. Siempre me ha gustado que con lo que ofrezco de conocimiento, pues uno, cada lector haga su propia reflexión, su propio análisis y sus propias conclusiones. Y el libro de Arquitectos e Ingenieros Poblanos del siglo XX tiene esa ventaja. Cuando lo estructuré, tuve algunos problemas con muchos de los que allí hoy aparecen, porque primero cuestionaban, bueno, ¿y por qué va a aparecer antes, X arquitecto, ¿no? ¿Qué merecimientos tiene para aparecer, ¿no? Y si yo hubiera hecho caso de opiniones como esa, ese libro no hubiera aparecido nunca, porque en este terreno que nos movemos nosotros, el arquitecto es único. Es como el modulor, ¿no? Es único y no hay nadie más, solo él. Y así ha sido el pensamiento del arquitecto, y siempre cuestiona todos los proyectos que nos salen de su cabeza o de sus manos. Y bueno, pero pues es un poco lo que yo hago, donde me formé, qué he hecho. Tengo publicados unos 15 libros, algunos propios, otros con alguna colaboración, y algunos son capítulos de libro, y todos, eso sí lo presumo, todos son sobre la ciudad de Puebla. ¿Y editados por la UAP? Algunos editados, o fundamentalmente el origen es la UAP, siempre aparece, desde luego, y junto a ella aparecen algunas otras instituciones. Por ejemplo, hicimos un estudio sobre patrimonio y turismo con la Universidad de Girona, ahí aparecen las dos instituciones. En este de arquitectos aparece el Colegio de Arquitectos, en fin. Y en otros casos aparece el CONACYT, que es quien de alguna manera o fundamentalmente subvenciona la investigación que hacemos. Porque nosotros trabajamos no con proyectos inventados que nos salen de nuestra cabecita, del escritorio, sino que son proyectos que concursamos generalmente, ¿no? De fondos nacionales del CONACYT. Y así es como obtenemos recursos para la propia investigación, para pagar becarios, y para todo lo que se requiere en un proyecto de investigación. Bueno, después de todo este largo comentario de Carlos, me interesaba mucho que eran unas personas de que en particular le decía también antes de arrancar el programa que estuviera aquí con nosotros, ¿no? Yo creo que desde que empezó este proyecto, el de difundir, así le platicaba a Carlos, ¿no? Que nos atrae mucho la idea del arquitecto como difusor y promotor de ideas, ¿no? En el mismo programa yo les decía, escuchen el programa de Carlos Montero, escuchen el programa de Felipe Leal, también otro gran arquitecto que hace una labor de difusión arquitectónica brutal, y por todos los temas que hemos venido hablando a lo largo de todos estos programas, ¿no? Es decir, ustedes escucharon, ¿no? El papel que ha hecho Carlos de escribir libros. Yo les platicaba varias veces que a mí, yo soy fan de ese libro de Arquitectos Ingenieros Poblanos del Siglo XX. Fue consulta de mi tesis, ahí yo hice mucha consulta sobre la historia del río de 5 de Mayo, ¿no? Ya juntando esas dos ideas, ¿no? Boulevard 5 de Mayo y Río San Francisco, ¿no? Le platicaba a Emma Morales, ¿no? Porque ahí aparece su papá, Oscar Morales, ¿no? Toda la gente con la que he participado de manera de proyectos, como ahorita es el colectivo metropolitano, pues son esas personas, ¿no? Hablando de los nuevos arquitectos, ¿no? Que son los que aparecen ahí. Empecé el programa como homenajeándolo a Gerardo Balcázar, ¿no? Que es un arquitecto que ya no está con nosotros, y él abre esa nueva tendencia, ¿no? El mismo Carlos ahorita dirá si estoy en lo correcto o no. ¿Quiénes son los agentes y actores que están haciendo la nueva arquitectura, ¿no? Empezaba Gerardo Balcázar, está Fred Dion, está José Ramón Pérez Osejo, está Armando Reyes, ¿no? Está Betancur Arquitectos, está Sergio Gallardo, ¿no? Perdón. Entonces, bueno, todos estos temas, ¿no? Pues me interesaba que también los platicáramos con Carlos, para que también escucharan la opinión, como usted pone, de un experto, ¿no? Es decir, yo critico mucho ciertas intervenciones que se están haciendo ahorita en Puebla, ¿no? El recinto ferial, lo que se le hizo en Villa Flora, ¿no? Entonces, que también Carlos dé su opinión, ¿no? Que no nada más digamos oye, de repente yo creo que estos cuates como que son muy, muy atrevidos o no, o como muy estrictos en los comentarios, pero es que la verdad se necesita mucho, como decía Carlos, ¿no? El conocimiento del patrimonio para difundirlo y para saber qué se hace con él, ¿no? Entonces, pues si quieren, nos vamos ya a la primera canción, ¿no? Para cerrar esta cápsula, que es el otro lado que nos interesa del programa. Que el invitado traiga su música para que lo conozcamos de otra manera, ¿no? Entonces, pues, Alex, Carlos, ¿qué está para ahorita? Ok, bueno, el doctor nos trajo una selección de varias categorías de música. Vamos con la primera y la comentamos. Thank you. regresamos después de esta selección musical. Escuchamos la danza húngara número 5 de Brahms, ¿verdad, doctor? Sí, así es. ¿Por qué esta canción? ¿Por qué esta pieza? Bueno, la verdad es que no soy muy cuidadoso en la selección. Ya se dieron cuenta que traje unos discos por otros, ¿no? Y yo no puedo trabajar si no tengo música. En silencio, a diferencia de otros que tienen que estar casi en una cápsula para que no pase ni la mosca, yo necesito ruido, y ese ruido es la música que siempre me acompaña para trabajar. Y yo prefiero siempre la música clásica o música que no tenga voces, ¿verdad? Porque siempre con las voces distraen un poco más. En cambio, todo lo que tiene que ver con instrumentos es muy, muy grato estar trabajando. Si no, no puedo trabajar, ¿eh? Me siento que me falta algo con la medicina, la gasolina. La medicina, claro, claro. Y desde luego que hay música muy tranquila y otra que es entre tranquila y se vuelve muy intensa. Me encanta Tchaikovsky y por lo intenso, y desde luego me encanta Beethoven, y en ciertos momentos Mozart, que es muy dulce, muy tranquilo. Pero de pronto uno necesita así como gritar, y en vez de gritar yo pongo una música intensa, ¿no? Como Beethoven o algo parecido, la de 1852 de Tchaikovsky, para levantar el ánimo, cargar la pila, dicen. Exacto. Los muchachos, ¿no? Pues vamos a seguir escuchando. ¿Sí? Después más selecciones del doctor Montero. ¿Estabas comentando algo con el doctor Miodi? Pues sí, le platicaba que también nos interesa saber cómo, qué piensa una persona que investiga y escribe, analiza o describe proyectos de arquitectura en la Nueva Puebla, ¿no? O, digo, si te lo dejo así, el tema es amplio, ¿no? Tú acótalo con lo que te pase en la cabeza, ¿no? Y bueno, adelante. Sí, mira, refiriéndonos al libro de Arquitectos e Ingenieros Poblanos, ese grupo que cierra, ese grupo de jóvenes que cierra el libro, es la generación actual que está construyendo, que está haciendo buenos proyectos de arquitectura, y yo se los he dicho a ellos, y lo saben. No soy de las personas que se guarde las cosas, porque también hay quienes piensan que los halagos hacen daño. Yo digo que no. Yo digo que hay que presumir lo que uno hace, porque cuesta trabajo, ¿no? Y yo acostumbro a presumir a mis estudiantes que hacen una buena tesis, que hacen una buena investigación. Guardo sus ejemplares y digo, si alguien necesita consultar sobre este tema, aquí hay un buen documento que puede servir para que lo consulten. Y de esa manera, me parece que el grupo de arquitectos que mencionaste antes del corte, que comenzó con Gerardo Balcázar precisamente, porque algunos de ellos fueron colaboradores, formaron parte del despacho, o de alguna manera se involucraron, y Gerardo fue pues una especie de guía, ¿no? No estoy hablando de un mesías, desde luego, ¿no? Sino persona que por alguna circunstancia en cabeza influyó en un grupo de jóvenes, y luego ese grupo a su vez fue influyendo en otro. Esos colectivos que se han constituido ahora tiene su origen en Gerardo Balcázar, así lo siento yo, y si no en su generación, pues no de egresados, pero sí de participantes en ese mismo grupo. Y hacen buena arquitectura, están haciendo buena arquitectura y son arquitectores globales, trabajan en concursos internacionales con buenos resultados. Y estar en ese ámbito universal los ubica en buen nivel, de entrada. ¿Por qué lo digo? Porque no es fácil que uno diga, oye, yo soy investigador nacional, por ejemplo, yo. Bueno, ¿qué se evalúa? Bueno, se evalúa producción académica, participación en congresos, artículos publicados, dirección de tesis, en fin. Y también para un concurso de arquitectura tienes una experiencia detrás y tienes un currículum de dónde has trabajado, en qué despachos, qué proyectos tienes, y todo eso cuenta al momento que cualquier jurado te evalúa, de manera que nada es gratuito, y el resultado que obtengas ya es bueno. No cualquiera puede decir yo participé, y no sé si valga decir aquí lo importante es competir. No, yo creo que es, hay que competir con calidad, y si se gana, excelente. Pero a veces cuando se pierde en estos casos, no se pierde porque uno haya hecho mal el trabajo, se pierde porque había un lugar, o había tres lugares, no había 15 o 20 o 200, como ya ahora los concursos son muy numerosos, o hay muchos participantes. Entonces no es sencillo, y si uno no ganó es porque solo había un lugar o tres lugares, ¿eh? No es porque se haya hecho un muy mal papel, no. Y esas experiencias son similares o equivalen a cuando uno sale. Si uno no sale, está en una cápsula. Hay que salir. Y hay que salir de la ciudad de Puebla y conocer el estado, y hay que conocer el país, hay que ver qué sucede en otros lugares del país, y hay que ir al extranjero, y hay que mirar qué sucede en el extranjero, porque también en el extranjero se hace arquitectura mala. Y también en el extranjero hay proyectos nefastos, proyectos cuestionados. Es decir, en el mundo hay de todo. Así como corrupción hay en este país, hay corrupción en muchos otros países. Lo que sucede es que no se difunde igual o no le dan la misma importancia. Pero hay buena arquitectura, pero también hay mala arquitectura. Hay buenos arquitectos, hay malos arquitectos. ¿Cómo evaluar un proyecto? Pues un proyecto siguiendo los cánones clásicos, ¿verdad? La medida, la proporción, la armonía, la simetría, la escala, etcétera, ¿no? Bueno, esos son elementos que te permiten decir si un proyecto es bueno o no. Y ya desde ahí, cualquier proyecto que cumple con algunos requerimientos de la geometría, y de ahí te pasas hasta los costos si quieres, pues bueno, es un proyecto válido. ¿Por qué digo esto? Porque a menudo, y sobre todo aquí en Puebla, es quizá parte del carácter poblano, por eso es que ni me molesta ni lo cuestiono tampoco, porque algo que tenemos culturalmente hablando, hay que respetarlo igual, ¿no? Y eso de que el poblano es equivalente a esos cangrejos que están dentro de una cubeta y que, bueno, uno quiere salir y todos los demás se le van encima y lo impide, ¿no? Bueno, eso también es parte del carácter del poblano, ¿no? Cuando se hacen obras, en el momento que sea, se cuestionan. Y eso está bien. Solo que hay que fundamentar los cuestionamientos. Es decir, si a mí me parece que el centro expositor está mal, yo debo dar argumentos. El proyecto se cuestionó porque no tiene accesibilidad, que es uno de los principios básicos en un proyecto urbano y en un proyecto arquitectónico, desde luego. Entonces, si no hay accesibilidad, ese proyecto no está bien emplazado, que es un primer cuestionamiento. Luego el tamaño, ¿no? El tamaño en una escala de un entorno, por eso se analiza el entorno en un lugar. Bueno, el tamaño que tiene, hasta se ve deforme en ese entorno tan apretado, sí, tan pequeño, la escala, etcétera, ¿no? Entonces así vamos puntualizando, y entonces sí podemos decir que nuestra opinión tiene fundamentos y vale, ¿no? El otro proyecto de la Villa Flora. La Villa Flora tiene un problema que no es de arquitectura. Político. Es político y legal. Cuando se hizo la expropiación de todos esos terrenos y edificios, el proyecto Angelópolis, Paseo del Río, cambió nombres, se definieron los usos. Y se definieron las alturas de los edificios, tomando como base un edificio de departamentos, que muchos de ustedes ya no lo conocieron, y ese dio la altura, que fue la pauta para que se construyera el estacionamiento, la densidad, ¿no? La densidad, etcétera. Y luego, el proyecto sobre la Villa Flora tomó la misma rasante, uh-huh, en altura final, y eso estableció el criterio. Estableció el criterio, el fundamento legal para estas personas que son las propietarias de todo el fideicomiso, de todo lo que se hace así, y ante eso es imposible ganarles una pelea en los juzgados. Y eso lo sabía el INAH, lo sabía la ciudad, y ya les habían ganado, y al INAH siempre le ganan porque no tiene fundamentos. Uh-huh. Siempre decimos, fíjense ustedes, la Carta de Venecia no está en la ley. La Carta de Venecia es un documento académico, de buena fe, referente, ético, si quieren, referente. Y todas las cartas que ustedes quieran sumar del ICOMOS, de la UNESCO, de la Organización Ciudades Patrimonio Mundial, de la Asociación Mexicana de Ciudades Patrimonio, en fin, de lo que ustedes quieran, no está en la ley, ¿no? Vaya, ni siquiera el reglamento de la zona de monumentos de la ciudad de Puebla está aprobado. Hay algunos elementos que se han incluido en el código reglamentario del municipio de Puebla, pero no el reglamento que la propia ley exige o exigió en su momento desde que se declaró zona de monumentos. Ese reglamento durmió el sueño de los justos. Así que el único referente en el tema de patrimonio a nivel nacional es la Ley Federal de Monumentos y Zonas del año de 1972. Fíjense nada más. Y hay un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de hace como 10 años, que ahí está, parado. ¿Por qué? No lo sé. Y para la revisión de esa ley se hicieron foros y congresos y simposium en todo el país, y ahí no pasó nada. Y hablando del INAH, el otro organismo, el INBA, ¿no? Que ese se encarga del siglo XX, ¿no? Del patrimonio artístico. Ese ni siquiera existe aquí en la ciudad, ¿no? No tenemos oficina del INBA. Lo que hemos hecho algunos investigadores, ya no solo de la UAP, sino de otras universidades, sobre el tema del patrimonio del siglo XX y de la arquitectura vernácula, de la arquitectura tradicional, etcétera, ha sido de buena fe. Han sido trabajos académicos, hemos entregado los resultados al INBA en México, y allá no han hecho nada. Pero aquí en Puebla no hay una oficina que proteja eso, y debo decir con mucha tristeza que estamos perdiendo todo lo que se construyó de 1900 al presente. Eso es una desgracia, hablando de historia urbana, porque esos cinturones que crecieron en torno a la ciudad virreinal se están construyendo con arquitectura de ahora. ¿Sí? No está la huella histórica, no está el testimonio histórico. Esos testimonios históricos, teniendo la visión de la ciudad como patrimonio, que es un concepto mucho más amplio. Y cuando hablamos de zona metropolitana o de área metropolitana, pues debemos incluir a otros que fueron pueblos y que hoy son parte de La Mancha y que tienen sus propios patrimonios. En fin, este tema del patrimonio tiene muchas aristas, y siempre mirándolo en sentido positivo, pues hay que hacer lo posible porque se conserve. Pero, y Puebla, ¿no? Y hablando de Puebla, ¿no? Y luego, pues hay otras obras que se están haciendo en la ciudad, que surgieron algunas ideas de ellas en mi oficina de investigación. Son este modelo de sendas y espacios de encuentro, con la idea de recuperar el espacio público, de ganar cada día más espacio para el peatón, para que la gente camine. Se han hecho estudios, a mí me ha tocado hacer algunos, históricos desde luego. Se recupera el concepto de plazuela virreinal, se recupera la estructura de plazuelas en el centro histórico, y se recupera la imagen de la ciudad, se abren ventanas. Esos lugares que llamamos jardines casi como nombre propio, no porque sean jardines, la verdad es que no lo era, ¿no? Por ejemplo, el Jardín del Carmen era un sitio con tierra, con hierbas, las plantas descuidadas, y eso porque los ayuntamientos, no solo el de ahora, sino todos, no tienen la capacidad para darle mantenimiento. Ustedes que trabajan proyectos saben que el tema de la jardinería es uno de los aspectos que mayor atención requieren en una vivienda o en un sitio urbano. Así que si uno sabe de antemano que un ayuntamiento no tendrá los recursos suficientes para darle mantenimiento, hay que trabajar proyectos de costo cero, claro, o de mantenimiento cero, claro, ¿no? Y lo mismo cuando hablamos de ciudad sin barreras, que es un concepto que hoy a nivel internacional pesa mucho, hablamos de pisos cota cero, ¿no? Alguien de Lina decía, es que debemos respetar las banquetas porque las banquetas son coloniales y protegían a los peatones y bueno, pues, en parte hay razón. Aquí es donde viene la fundamentación histórica, porque Puebla no tenía banquetas y las banquetas tampoco eran de laja, hubo empedrados de piedra bola o de canto rodado, como se llama. Incluso yo encontré los planos originales de los diseños de los primeros proyectos, que por cierto son del siglo XIX, ni siquiera son virreinales, claro. ¿No? Esos enlosados que vemos en los patios poblanos son del siglo XVIII. Comenzaron a ponerse en el siglo XVII, pero corresponden más al siglo XVIII. En fin, cuando uno conoce esa historia de la ciudad, sabe, en el terreno de la conservación, qué recuperar, porque ese concepto que se usa mucho, recuperar, y le pone uno adjetivo, ¿qué recuperas? Vamos a recuperar la suciedad en las calles, los servicios a cielo abierto, porque el agua corría, el agua potable corría por canales a cielo abierto, y luego el drenaje era a cielo abierto también, eran los corrimientos, en fin, y la pendiente hacia el centro de la calle era para hacer canal precisamente, para que el agua tuviera una canalización más o menos natural. Y la frase de agua, ¿no? Y de agua, en fin. Entonces no se puede recuperar eso, ¿no? En cada tiempo la sociedad se va adaptando y va adaptando sus espacios, tanto los interiores como los exteriores, a esas nuevas necesidades. Entonces hubo banquetas cuando la gente ya no podía caminar por los lodazales del centro de la calle, porque estaban más llenos de aguas y basuras. También empezaron a proteger esas banquetas cuando empezaron las carretas a circular numéricamente en mayor cantidad por la ciudad, y así sucesivamente. Cuando entró el automóvil, otra de las situaciones, es un tema, digamos, especial, el tema del automóvil. Yo escuché la conferencia del arquitecto Ricardo Montezuma, y yo me lo imaginaba cuando me invitaron a acompañarlos a la comida. Ya no quedé cerca de él, pero yo le iba a preguntar, oiga usted, y si estuviéramos en esta época, los 60s, por ejemplo, ¿cómo hubiera sido su conferencia? Seguramente la conferencia de Ricardo Montezuma hubiera sido el proyecto de esas grandes vialidades, que era lo que estaba de moda en aquella época. Yo no lo dudo, yo no lo dudo, porque así han sido todos los momentos históricos. Y eso le sucedió al arquitecto Miguel Pavón, le sucedió al ingeniero Marcos Mastret, le sucedió al propio Carlos Mastretta, que ahora es presidente de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Puebla. Y algunas veces yo le he escuchado decir, cometí pecados. Y yo ya le dije, oye Carlos, a mí me parece que no cometiste pecados. No tienes de qué arrepentirte de que destruiste algunos edificios, demoliste varios edificios. No voy a decir aquí cuáles, ¿verdad? Le tocó ese momento. Fue congruente con su época. Nadie protestaba porque era la moda. Nadie cuestionó a Le Corbusier de sus propuestas, pues prácticamente para destruir París, ¿no? O buena parte, ¿no? En fin, correspondió todo a su tiempo, y nosotros desde el presente no podemos juzgar al pasado. O si queremos opinar sobre el pasado, pues hay que ubicarnos y conocer perfectamente ese pasado para tener los argumentos y entonces sí poder decir, eso no estuvo bien. Pero también es difícil decirlo, ¿no? Porque qué puede estar bien y qué puede estar mal, pero siempre con fundamentos. Y ahí es donde está la respuesta también a esa pregunta de por qué él y por qué no otro. ¿Qué hizo? Cualquiera que haya puesto una piedra, un ladrillo, una idea en esta ciudad estaba para aparecer en mi libro. Quienes no aparecieron fue porque no confiaron, porque no entregaron el material, porque nunca me dieron datos para aportar más, porque ese libro se construyó fundamentalmente en dos tipos de información. La que había en el archivo del ayuntamiento, la que fue en vivo, digamos, por contacto directo con muchos de ellos, y de algunos fallecidos a través de sus familiares, ¿no? Yo confié en la información que se transmite oralmente, la historia oral, y por eso el libro tiene algunos errores. Errores no de que yo los haya cometido, sino de información del que alguien me dio un dato que no correspondía, ¿verdad? Y otros que, bueno, de a manera de ejemplo, la cubierta del Palacio Municipal, toda la piedra de recubrimiento de la fachada, yo se la atribuí en el libro a don Jesús Corro Soriano. ¿Dónde estuvo mi argumento? Primero en la información que me proporcionó su hijo, don Jesús Corro Ferrer, y luego en el hecho de que en el escudo donde está el águila, ahí en el balcón principal, tiene la firma, tiene dos firmas, Charles Hall y Jesús Corro Soriano. Entonces, para mí, en ese momento, no había duda. Pero el año pasado terminé el libro monográfico sobre el Palacio Municipal y me encontré los contratos de a quién le compraron toda la cantera y quién colocó el aparejo ahí en la fachada del Palacio. Y no fue don Jesús Corro Soriano, ¿no? Entonces, pero bueno, ya está registrado ese dato así, claro. y ni modo. Y cosas como esas suceden, pero es la información siempre. La información es un fundamento que da para una opinión y quizá para una crítica, pero no para ser juez. Yo jamás me pongo en la cuestión de juez, porque además, ¿quién soy yo para juzgar algo que además corresponde a una época del pasado? Sin embargo, sí aplaudo e impulso las iniciativas que considero que sí pueden tener beneficios para la ciudad. Y es el caso del proyecto Puebla Sistema Verde, de este colectivo que me parece desde luego que es benéfico, o este proyecto de cerrar calles para que los peatones puedan caminar o andar en bici, en fin, que la tendencia tiene que ser ahí. Tenemos que castigar, como ya se hace en otros países, el uso del automóvil. ¿Y cómo se castiga? Pues con el bolsillo, incrementando los costos de traslado, que les cueste el estacionamiento, que les cueste, en fin, todo lo que es el uso del automóvil, y de esa manera... Pues, en ese tema, Carlos, así que te interrumpa, porque recordando lo que decía Ricardo Montezuma, ¿tú crees que es factible esa idea de que en Puebla, para entrar al centro histórico o en ciertas partes del centro histórico, se cobre y digas, no, sale acá, si quieres circular, pues ya cobran? Él ponía el ejemplo de Londres. Sí, sí. No, yo creo que es posible, solo que... En Puebla tenemos muchos momentos políticos en tiempos muy cortos y por eso nadie se atreve a tomar una decisión fuerte, porque yo he comentado, son actos de autoridad, porque muchas, no le llamemos prohibiciones, sino acciones para disuadir la llegada al centro, está reglamentado, ¿no? La provisión debe hacerse en un horario nocturno. O eso está reglamentado, pues, restricción, es la palabra. Sí, restricción. Hay muchas restricciones en el código reglamentario, pero no aplican, no hay quien aplique. Y eso lo hemos dicho para otras leyes que tenemos en este país. En general, parece que coincidimos que tenemos muy buenas leyes. Lo que no tenemos es a la persona que se atreva a ejecutarlas y que apliquen como deben, como están escritas, ¿no? Eso debería ser. Pero nadie se atreve porque viene la elección para esto, viene la elección para otro, y los partidos dicen, no le muevo por aquí porque me puede restar votos. Si quieres, ahorita seguimos con ese tema, hacemos una pequeña pausa, ¿no? Para que quiero que se ponga la música de Carlos. No sé si la quieres presentar tú, Alex, o tú, Carlos. Pues vamos con otra pieza musical. Ahora es de Ennio Morricone. Vámonos, la misión. pues escuchamos una pieza del disco de La Misión, del soundtrack de esta película, con Ennio Morricone. Y bueno, ahorita en el corte platicábamos cosas muy interesantes. Audi, ¿de qué estamos hablando? Bueno, de entrada, qué buena canción. Recordé el programa del Padre Luigi, ¿no? Por el tema de los jesuitas, excelente película. Me acuerdo, si ustedes fueron en el Oriente, siempre se las ponían. Yo no iba en el Oriente, pero amigos me decían de eso. Y también hablar, incluso, es que podemos hacer todo un programa, así como le decía al Padre Luigi, sobre arquitectura jesuita en Puebla, ¿no? También que está Carlos aquí con nosotros. Él lo sabe muy muy bien, ¿no? El tema de arquitectura jesuita, la UAP, el Carolino, toda esa gran labor que hicieron estos personajes, ¿no? Bueno, yo le quiero llamar Gran Valor, igual ella es va de mi parte, pero bueno, el tema de arquitectura jesuita en México, bueno, es todo un tema, ¿no? De un programa de radio. Sí, desde luego, y aprovecho para mencionarlo. Estamos trabajando en este proyecto de La Ciudad del Saber, que le hemos titulado el tema de los colegios jesuitas, precisamente. Tenemos previsto hacer una publicación sobre este tema y también una visión de los jesuitas en América Latina, en coordinación con la Universidad Nacional de Córdoba, que por cierto, la Universidad Nacional de Córdoba y Córdoba misma son muy parecidas a Puebla. Tenemos un proyecto internacional con ellos porque tienen un edificio central muy parecido al nuestro. Yeah. Cuando uno ingresa al edificio de ellos, parece que está en el Carolino. Ajá. Hay mucha similitud. Y ellos tienen inscritas en la lista del Patrimonio Mundial una senda cultural de estancias jesuíticas, le llaman ellos. Y más aparte, el tema de las misiones más al norte, precisamente en la zona de Iguazú, allá con el Paraguay, también es una zona donde hubo misiones jesuíticas. Y esta música, pues, evidentemente nos remite a ese hecho, porque la película trata de ese tema, de cómo los jesuitas llegaron a evangelizar a esa zona. Y si pueden, dense una vueltecita por Iguazú, que es un tema de patrimonio natural. Son de estas cosas de la naturaleza verdaderamente. Que te ponen la canción en el recorrido, una amiga. Ahí en el trenecito, trenecito, y te ponen la canción mientras estás en Iguazú y todo. Sí. Y que además de elemento natural, quien proyectó los recorridos debió tener una calidad para el diseño y para la estructura, porque muchos de esos vuelan, porque hay unas en el lado argentino que está uh-huh. uno en la mismísima cascada del diablo o algo así del diablo, no recuerdo exactamente, que vuela es una especie de terraza, ¿no? Una pasarela que tiene un voladito y se acerca uno ahí muy bien. Y hay un hotel que más o menos cubierto entre la vegetación, tiene, bueno, los dos hoteles, tanto el lado brasileño, tiene unas vistas extraordinarias y desde donde se escucha el sonido de la caída del agua. Así que es en el tema de patrimonio natural y del diseño, si van mirando cómo están organizadas las pasarelas y cómo se sostienen muchas de ellas, si uh-huh. lo miraran y no le encuentran respuesta técnica, diría, no me atrevo a irme hasta ese extremo. Que algo sucede mucho con algunos corredores de la arquitectura colonial, uh-huh. es corredores de piedra que no se sostienen en nada, que vuelan, y cualquiera supone que pues tienen un empotramiento considerable, pues no tienen más empotramiento que una porción de unos 15 o 20 centímetros. Y seguro quien imagina eso, sobre todo los estudiantes de arquitectura o de ingeniería, dirían, yo no paso por ahí, ¿verdad? O algunas escaleras que se sostienen o se mantienen en equilibrio, ¿no? Son diseños geométricos estables y que solo por eso se sostienen. Muchas escaleras virreinales y muchas del siglo XIX también, diseños extraordinarios. Pero ya me fui del tema. No, pero está excelente ahí también que hablemos de diferentes cosas que salgan. Y bueno, Carlos, también ahorita que hablas de estructuras y elementos arquitectónicos interesantes, o sea, si quieres regreso a Puebla, porque también con un amigo, con Usier, también somos fan, digo, tú ayúdame a ver quién es el ingeniero, del, creo que se apellida Elízaga, es el ingeniero de, ¿no?, del HSBC, ¿no?, que de estos arcos que sostienen esta caja, que es este banco. También tú ayúdame, si es el mismo que hizo la iglesia de las ánimas, ¿no? Entonces, sí. Entonces, bueno, también, gracias al libro, insisto con eso, o sea, sí he descubierto otra Puebla y sé los nombres, ¿no? Y por eso lo digo, y más tengo que decir tus comentarios porque la línea que me separa de la escuela es muy corta, ¿no? Y tengo que recomendar ese tipo de cosas para que los estudiantes de arquitectura sepan quiénes son o quiénes hicieron las cosas interesantes. Que no es que lo diga yo, ¿no? Es que lo veo y lo comparto con amigos, ¿no? Digo, sin ofender a nadie, ¿no? La iglesia que está aquí cerca de Angelópolis, pues nada que ver con ese entendimiento estructural y esas cosas que yo veo en otros templos, ¿no?, de la misma Puebla, ¿no? Es mi opinión, ¿no? Y no sé qué me estuca. Efectivamente, el ingeniero Elízaga fue el mejor arquitecto de su tiempo, como el arquitecto Miguel Pavón fue el mejor ingeniero también de ese, su tiempo. Sí, creo que el Benavente, creo que lo leí. Sí, soy de ahí. Es que la capacidad de diseño que tuvo el ingeniero Elízaga no era propio de un ingeniero, por eso, además dicho por sus propios colegas en aquel tiempo, ¿no?, que era más arquitecto que ingeniero. Y así como él, hubo muchos otros que en esa etapa les tocó la llegada de nuevos materiales, de nuevos sistemas constructivos, y de esos sistemas constructivos las estructuras, las cubiertas ligeras, los cascarones, los paraboloides, las cubiertas que volaban o se mantenían suspendidas o que tenían el menor número de apoyos, estaban en la época. Y el ingeniero Elízaga tiene muchos proyectos así, con pocos elementos de sostén, ¿no? Mucho volado, arquitectura que parece muy ligera. Y muy audaz, fue, ¿no?, muy, proyectos, muy audaz. Y la mayoría de los profesionistas de esa época inventaron técnicas, inventaron procedimientos. Por ejemplo, la bóveda del río de San Francisco, que no es un tubo, es una bóveda, fue hecha en casa. Uh-huh. La fabricaron con una técnica así conocida en el drenaje profundo de la Ciudad de México, la técnica, pero luego aquí lo hicieron a la poblana. Fueron diseñando, le llaman cubeta, uh-huh, el diseño de la base del escurrimiento, y la fueron colando con una estructura que diseñó el ingeniero Martín Pastor. El del diseño de esa estructura móvil, es una cimbra móvil, uh-huh, iban colando por partes, se iban moviendo la cimbra sobre un riel, una especie de tranvía o la base, uh-huh, del tranvía, y así se la llevaron todo el colado de la bóveda. No tiene acero la bóveda del río. Por eso a mí me preocupa, porque ya tiene más de 50 años, uh-huh, y como quiera la corrosión por las aguas duras, uh-huh, etcétera, puede afectar. Y he insistido para que se revise. Datos históricos, ¿eh? Uh-huh. Es decir, tan solo saber la edad de un elemento, claro, ya es para llamar la atención y decir, señores, hay que revisar esto. Como también yo no tenía ningún otro dato de que se hubiera cambiado el drenaje de lo que hoy llamamos el centro histórico, que fue la ciudad. El único dato que yo tenía es que fue un drenaje que se hizo entre 1907 y 1910. Y se habían hecho cambios del agua potable, eso sí, y casi en todo el centro histórico, pero no del drenaje. Y eso me daba mi información para decir, ahora que se están haciendo ese tipo de obras, hay que revisar el drenaje, para que no sea que se le ponga una plancha de concreto estampado y luego sea necesario abrir para poner un drenaje nuevo. Y eso sirvió de llamada de atención para que efectivamente se fuera revisando cada calle donde se está haciendo esta intervención de las sendas, y se han cambiado algunos que estaban dañadísimos, ¿no? Carlos, disculpe que te interrumpa, se nos agotó el tiempo, pero para cerrar el programa, ¿no?, pues también me gustaría hacerte como frecuentemente, ¿no?, si quieres invitaciones al programa, porque hay mucho que platicar sobre Puebla y a mí me interesa mucho este tema, ¿no? Que también que se hable de Puebla, diferentes zonas, diferentes lugares, objetos en particular, y yo creo que eres como el tipo indicado, ¿no? Para platicar sobre todos estos temas. Entonces, bueno, te lo dejo así también como invitación, ¿no? Abierta, porque, híjole, es que nos podemos perder tan siquiera hablando de los templos de Puebla y de tal año y contemporáneos y la llegada del concreto y la llegada de la medalla milagrosa, la influencia de Candela, no sé, ¿no? Demasiados temas. Entonces, pues si quieres, aquí la dejamos. Les aviso que descarguen el programa porque también es un formato podcast, ¿no? En arquitecturaiberopuebla.blogspot.com. Y también tenemos otro que es radiomodulor.blogspot.com. Sí. Gracias a todos por los que nos siguen, los que nos escuchan, los que descargan esto. Te doy las gracias, Carlos, por estar acá. Gracias a ustedes. Aquí estaré cuando me inviten. Pues muy amable. Gracias. Y pues con eso cerramos, mi Alex. Pues vámonos, por favor, también escuchen el programa del doctor Carlos. Es el martes, ¿verdad? No, es los jueves, cada jueves de 6 a 7 en SICOM Radio. Y escúchenlo también, 5.9. Los libros de los que estuvimos mencionando, muchos están en la biblioteca de aquí de la universidad, acérquense. Y pues vámonos, gracias Miguel. La Universidad Iberoamericana Puebla presentó Modulor.